En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues comienza un nuevo programa de Querer Vivir. Buenos días y bienvenidos a todos. En este caso volvemos a retomar el tema de las pensiones y su privatización. Manolo Pan, buenos días, bienvenido. Buenos días, Loli. Adelante, porque tenemos hoy un tema muy interesante. Pues sí, hoy vamos a continuar donde lo dejamos. Como bien dice, es un tema muy interesante. Y vamos a tocar un poquito el tema de la privatización de las pensiones. ¿Vamos hacia un sistema privado de las prestaciones por la jubilación? La Constitución lo prohíbe, pero siempre hay forma de darle la vuelta a todo. Saludamos a nuestro invitado. En primer lugar, quería darle el pésame en nombre mío de todos nosotros a Ignacio Peral, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alcalá de Guadaira, por la pérdida de un familiar. Desde aquí, nuestro más sincero pésame. Está con nosotros José García, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Guadaira. Buenos días, Pepe. Buenos días. Saludamos a José Antonio González Gómez, profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Muy buenos días, profesor. Buenos días, señores. Teníamos que tener antena a Joanán Cuñat, pero de momento no puede ser por unos problemas que tiene, pero creemos que va a entrar de aquí a un ratito. Antonio Otero no ha podido venir tampoco por problema que tiene, que está haciendo rehabilitación. Paco Gómez lo estamos esperando, tampoco está. Por lo tanto, vamos a saludar a nuestro querido compañero Arias, Javier Arias. ¿Qué tal, Javier? Buenos días a todos. Bueno, pues muy bien, pues comenzamos el programa y le vamos a dar entrada, lo va a empezar el programa nuestro compañero Javier Arias, con el profesor que tenemos aquí en la mesa. Adelante, Javier. Sí, yo quería empezar hoy el programa tal y como lo terminamos la última vez que estuvimos hablando del tema de las pensiones y que el tiempo, bueno, como... como manda tanto en esto de la radio, tuvimos que cortar. Entonces voy a seguir con la misma pregunta que le hice al profesor en su momento. Profesor, ¿vamos hacia un sistema de privatización encubierta? Con cuestión previa, Javier, llevamos ya tiempo compartiendo mesa y tal, ¿no? Si me llama José Antonio, se lo agradecería. Bien, bien. Se lo el sistema de privatización como tal no puede existir, ni cubierto ni encubierto. Por una razón muy sencilla, porque la propia Constitución española establece de una manera muy clara, en el artículo 43 y en el artículo 50, que el Estado tiene que garantizar un sistema público de prestaciones públicas y entre ellas las pensiones. Otra cosa es que cada persona, dentro de sus diferentes capacidades de ahorro que pueda tener, pues se haga un plan de pensiones. Otra cosa es que los políticos, en un momento determinado, haciendo caso omiso a su función de gobernar y de dirigir el país, no establezcan y articulen un sistema público de pensiones de calidad y que garantice las pensiones para el futuro. Y por lo tanto, sea más fácil decir... os aconsejamos que hagáis un plan de pensiones frente a decir nos vamos a sentar entre todos y vamos a diseñar para el futuro un sistema de pensiones sostenible para las futuras generaciones y un sistema digno para las de ahora, porque lo que no es digno es una subida de un 0,25, ni tampoco es digno, como escuchaba el otro día, creo que era a una parlamentaria del Partido Socialista, de un 1,6% de subida. 1,6% de subida, mire usted, 1,6% de subida. La electricidad, ¿cuánto sube? El gas, ¿cuánto sube? El agua, ¿cuánto sube? Es que se lo come. Y si encima me vas a subir las retenciones, ¿cuánto se me queda a mí el 1,6%? Por lo tanto, no estamos tampoco ante un sistema digno de pensiones para las personas de hoy en día. ¿El sistema encubierto? Sí, se puede decir que sí, pero por negligencia, por dejadez, por omisión de los gobernantes a la hora de coger, sentarse y tratar seriamente el sistema de pensiones que hay en España. Cosa que han hecho en otros países y que en España, por desgracia, todavía siguen instalados en un sistema de pensiones que viene del año 69, cuando se hizo la primera Ley General de la Seguridad Social. Tanto como que es un dato, no me quiero situar políticamente porque no estoy en esa óptica. Tanto como se criticaba que había el sistema de pensiones que se había establecido con Franco y tal, pero es que las organizaciones y los partidos políticos están defendiendo un sistema político que viene de aquella época. Vamos a cambiar ya de una vez por todas el sistema de pensiones y vamos a configurarlo, ¿no?, en un sentido totalmente diferente a como lo tiene Europa, donde no solamente se basa solo y exclusivamente en las fases de cotización de los trabajadores. Porque una es la misma base de cotización un trabajador de SEAT que la que tiene un trabajador que trabaja en un pequeño comercio, claro, o en una industria auxiliar de SEAT. Claro que no. Cuando pues no. Para más INRI, SEAT en principio iba a venir para Jaén. Franco, para callar la boca de los catalanes, se la dio a los catalanes, se la llevó a Barcelona. Luego Felipe González le inyectó 80 mil millones de pesetas y luego se la vendió a los alemanes por 20.000. Y sin embargo, tiene una base de cotizaciones dignas. Claro, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Pepe, ¿vamos en buen camino con todas las movilizaciones que se están haciendo? ¿Tú crees, como bien dice el profesor, que todos los partidos políticos tienen algo que ver en esto? Lógicamente que tienen que ver sobre el tema de las pensiones. Yo creo que nosotros los pensionistas y jubilados le estamos dando una gran lesión a todos los partidos políticos. Ahora se están poniendo las pilas para llegar a un acuerdo y a ver cómo nos arreglan la situación a los pensionistas y a los jubilados. Yo creo que al pensionista y al jubilado se le ha apretado tanto, tanto la tuerca, que no ha sido, yo creo que la explosión, como dicen algunos están diciendo que a los jubilados lo están manejando, esto es mentira. Yo estoy metido en una asociación de jubilados y esto es todo el cabreo que tiene el jubilado. Tiene un cabreo muy grande y no se cree ya nada y se ha tirado a la calle y le está pidiendo a los políticos que se siente y arregle la situación de los pensionistas y los jubilados. Javier, adelante. Sí, yo creo, no sé qué pensaréis ustedes, pero yo creo que el tema de las privatizaciones de las pensiones, creo que como ya se ha comentado antes, principalmente viene por la falta de ideas o la capacidad que tiene este gobierno de sacar adelante el tema de las pensiones, porque bueno, es que no dejan de decir disparates en los medios, lo vemos acá instante y en televisión, en todos lados, y yo no me acuerdo ahora mismo quién es, pero lo último que llega diciéndote me parece que es un banquero. Es que los jubilados viven muy bien, hombre, que los jubilados es que tienen casa en propiedad, hombre, que tienen casa en propiedad, pero ¿qué es lo que están buscando ahora? ¿Qué es lo que están buscando ahora? Claro. Que porque no hay dinero, porque no pueden tirar adelante, formar esa burbuja en la que el jubilado tenga que vender su casa. No sé, es que son cosas que son inexplicables. Yo creo, por eso digo que no sé qué es lo que pensáis ustedes, que es por la falta de ideas que tienen estos políticos que tenemos hoy. No porque no las haya, las soluciones, que sí las hay. Yo pienso particularmente que sí las hay. No porque no haya dinero, que sí lo hay. Lo que pasa es que de qué manera lo administran, claro, ese dinero. Yo voy a llegar, conforme con lo que acaba de decir, pero yo voy a decir todavía más. Yo es que apuntaría, esto lo digo yo, Manolo Pan. Es que no le da vergüenza a un político de primera categoría salir a la televisión para decir que ahorren 2 euros los jóvenes para una pensión, o que se haga un plan de pensiones, o que ella se va a jubilar con 80 años. Vamos a ver, señora, pero si usted tendrá en su casa hasta quien le pone los calcetines, hombre. Y usted, el trabajo que tiene usted es un trabajo que no tiene desgaste ni ninguno. ¿Quién se va a hacer un plan de pensiones? ¿Una persona que tenga 400, 500, 600, 700 euros de paga se va a hacer un plan de pensiones? No, Manolo, ¿no? Perdona un momento. ¿Pero qué? Yo me acuerdo que hubo un momento donde no teníamos la crisis, donde la economía funcionaba, teníamos trabajo, y yo me acuerdo que hubo un momento en el que se hicieron muchos planes de jubilaciones. Las personas que estaban trabajando, las aseguradoras en aquellos años, hicieron muchos planes de pensiones. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo, evidentemente. Pedir en aquellos momentos que alguien haga un plan de pensiones a que te lo pidan hoy con la que claro, está cayendo. Claro, con la que está cayendo. Si te tienes que dar de comer a tus hijos, a tus nietos, ¿cómo te vas a hacer un plan de pensiones? Profesor, le veo ahí delante mucho documentación. Me gustaría que nos explicara usted un poco lo que nos trae. Antes que nada, quisiera decir lo siguiente. Las constituciones están garantizadas. Están garantizadas por ley. Pero se las saltan cuando quieren. Y están garantizadas, exactamente. Y se saltan la Constitución, porque está en la Constitución. Puede haber interpretaciones de todos los tipos, donde se diga que hay que blindarla y tal, pero están garantizadas y están blindadas por la Constitución. Pero es que también hay una reglamentación superior que es la del reglamento, que son dos reglamentos de obligado cumplimiento de la Unión Europea. Acérqueselo más. Dos reglamentos de la Unión Europea que establecen que España está obligada a garantizar las pensiones. Por lo tanto, el hecho de garantizar las pensiones están ya garantizadas. La cuestión es de arbitrar las medidas políticas, económicas y sociales necesarias para que las personas que tienen una pensión sea una pensión digna. Y lo que comentaba anteriormente, estamos con un sistema que procede del año 69, cuando se creó la primera Ley General de la Seguridad Social. No me voy a ir tan atrás, me voy a ir a las bases mínimas que hay para el cálculo de la pensión en las personas que están trabajando actualmente desde el año 2003 hasta hoy. Pues en el año 2003 lo que es la base mínima diaria estaba en 17,91. En el 2006 21,04. Para no abrir mucho, me voy a ir al 2010, 24,63. En el año 2010, en el año 2013, 25,10. Estamos hablando de bases mínimas. En el 2016, 25,48. En el 2017, 27,52. Y en el año 2018, 28,62. Entre el año 2003 y el año 2018, la base mínima ha subido 9,61 euros. Y esa base mínima es la que luego se va a utilizar para poder calcular la pensión. Una pensión que calculada, supongamos que si hubiese cotizado 35 años, estaríamos hablando de en torno a unos 700 euros aproximadamente. Aquí, en estas bases mínimas, no se podía haber establecido una base mínima superior para que esas cotizaciones que luego van a servir para calcular la pensión fuera superior. No ha habido voluntad política para ello, no ha habido voluntad económica para crear un tejido productivo económico fuerte para ello. A que los trabajadores de esa fábrica que iba a traer Franco para Jaén, que se fue a Barcelona, no tienen esta base de cotización por convenio. Seguro no. A que no lo tienen. Pero esas son. A que no lo tienen. Entonces, yo creo que tenemos que dar un paso adelante y exigir al gobierno que las pensiones no se calculen solo y exclusivamente conforme a las bases de cotización, porque luego cuando se llega al momento de cobrar la pensión, España es el país en lo que es la sustitución del salario con respecto a la pensión, es el país que más depende, un 72,3%. Sí. Un 72,3%. Esto quiere decir es que España realmente depende básicamente la población de la pensión para poder sobrevivir en unas condiciones que no son dignas. Claro. Que no son dignas. Exactamente. Vamos a dar los buenos días a nuestro querido Paco Gómez, que acaba de incorporarse. Que hay buenos días. ¿Qué tal, Paco? Estar con vosotros y aprender cosas. Pues muy bien. Como siempre, bueno. Pues nada. Y Pepe, ¿quieres aportar? Sí, yo quería aportar algo de las cosas que se están diciendo hoy en día, como está diciendo el presidente de gobierno, Mariano Rajoy. M. Rajoy. Exacto. M. Rajoy. Se ha llevado vendiendo que hemos salido de la crisis y que somos el motor de España. ¿Cuánto tiempo se ha llevado? Y ahora que salen los mayores a la calle, ahora dice que no hemos crecido lo suficiente. Lo suficiente para darle una pensión digna y sentarse a los pensionistas. Pero sí ha tenido tiempo de darle 60.600 millones de euros a la banca. Le ha dado 1.200 millones a las eléctricas. Le ha dado 5.000 millones a las autopistas para rescatarlas. Todo eso le ha dado, y además se ha gastado el fondo de pensiones que le habían dejado, de 66.815 millones de euros. ¿Y ahora no hay para las pensiones? ¿Y ahora no hay para las pensiones? ¿Cómo es eso? Si tú te gastas dinero que no es previsto en ningún momento de lo que has dado para rescatar a la banca, rescatar las autopistas, rescatar las eléctricas, y ahora para los pensionistas no ha llegado el momento. Yo no lo entiendo. Esto, hay situaciones de este gobierno que no entiendo. Y una es esta. Sí hay dinero para la gente del dinero y no hay dinero para la gente que no tiene dinero. Pues sí. Paco, que acaba de llegar. Sí. ¿Nos quieres aportar algo sobre el tema de hoy? Vale. Es que la televisión, como bien dice Pepe, estamos hablando constantemente de falacias, ¿no? De falacias bestiales, ¿no? El problema de las pensiones es un problema de dinero. Y el dinero, la gente no lo sabe, pero el dinero es ilimitado. Se puede fabricar el dinero que se quiera sin problema. De hecho, es la gran revolución que hay pendiente con el dinero, ¿no? De la misma forma que hace 600 años pasamos del tener monedas de oro a tener documentos de valor, o sea, papel, para pagar. El dinero futuro es un dinero electrónico, ¿no? Prueba de ello es el, bueno, aparte del que no está cotizado, el que tiene todo el mundo encima, prefiero que las autoridades monetarias van en contra de él, que es el famoso Bitcoin. El futuro será, evidentemente, que el dinero se podrá fabricar el que sea, ¿no? El problema que tenemos aquí, ¿cuál es? Pues sencillamente que por un lado nos dicen, oye, que alarguemos la edad de jubilación, o sea, hay que trabajar más tiempo, y por otro lado la juventud resulta que no encuentra trabajo. Por tanto, parece que ello es una contradicción, una falacia de tipo feudal, ¿no? Incluso hablaban el otro día de Pablo Iglesias, a mí no me cae muy bien, pero evidentemente tengo que reconocer que las cosas que dicen es bastante ciertas. Dice, te voy a dar un puesto de trabajo. O sea, eso suena como antiguo, ¿no? O sea, el problema es que la sociedad nuestra y el futuro permite vivir sin trabajar y permitirá vivir, digamos, los pensionistas, por cada persona que digamos, que trabaje, podrán vivir tres pensionistas sin problema. ¿Por qué? Porque siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es la fábrica de automóviles que antes tenía 100 personas trabajando, apretando tornillos allí, el sistema fordiano, y ahora mismo lo que tenemos es un sistema robótico que resulta que fabrica el automóvil sale fabricado por la punta de la fábrica y por muy barato que sea, si estamos en el paro, difícilmente lo vamos a poder comprar. Por tanto, aquí lo que se impone es una redistribución de la riqueza y articular los mecanismos para que esto sea así. No hay otra. Esto no es la primera vez que ha pasado en la historia de la humanidad. Antiguamente, cuando vino las máquinas al campo y quitaron tantísimos puestos de trabajo, pensaron que la forma de resolver esto era quemar las máquinas. Mire usted, esto no está ahí, o sea, eso no hay que quemar las máquinas. Las máquinas están ahí para ayudar a las personas. Evidentemente, la tecnología está ahí para que las personas cambiemos la sociedad y se pueda vivir trabajando bastante menos, porque es absurdo venir a esta vida a sufrir, a trabajar, porque el trabajo de por sí, es como definición, es hacer algo que no nos gusta. Aquella famosa frase de que hacemos lo que nos gusta, evidentemente no trabajamos un solo día de nuestra vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que sencillamente, ¿a quién le vamos a cobrar los impuestos para poderle pagar a los pensionistas? ¿A los robots? Claro. No, señor, se les van a cobrar a los dueños de los robots. Que ganan lógicamente, el que tiene el dinero. Y encima tienen en paraísos fiscales, la sede social, porque, bueno, no sé si el derecho internacional así lo admite, que es que la persona, paga sus impuestos en el sitio que está, y si tú creas una sociedad de automóviles en Panamá, evidentemente tú vas a pagar los impuestos en Panamá, que vas a pagar menos impuestos nada absolutamente, ¿no? Entonces, esto está montado, ¿sí? Entonces, y hay que empezar por cambiar las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues cuando esto ocurra, pues evidentemente dejaremos de hablar de una cosa tan salvaje y tan bestial como es tener a la gente empobrecida, ¿no? No tiene sentido. O sea, si en Almería fabricamos una cantidad de productos